siento un desvelo atroz. Tengo el corazón enfermo y es tan amarga mi decepción. ¿De qué me sirve el dinero si me hace falta el amor? Nada tengo, nada valgo, esta es la suerte que arrastro yo. Maldita suerte, la que arrastro en esta vida. Culpable se goza de mi tristeza, pero algún día ha de bajar la cabeza a otro amor que le pague por igual. Mis amigos me preguntan, ¿qué te ha dado esa mujer? Nadie puede comprenderme y yo me muero por su querer. En mí no existe la calma con esta preocupación. Su amor me desgarra el alma, ella es mi vida, mi salvación.